Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los rostros de asombro y de alegría fueron los presentes con los que llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana los alumnos de la Escuela Yachay Huasi. Darío Males nos cuenta los detalles. Tomados de la mano y con un semblante de cansancio, así llegaron cerca de 30 niños de la Escuela Yachay Huasi o Casa del Conocimiento a las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su cansancio, acompañado de los ademanes de sorpresa y alegría, reflejaban su paso por los distintos espacios que posee esa institución. La última parada del recorrido fue la radiodifusora, en donde su personal supo recompensarlos dándoles a conocer cómo funciona la radio y cuáles son sus inmuebles, esto en el marco de sus 66 años de vida institucional. ¿Cómo nace una radio? ¿Cómo creen que funciona una radio? ¿Mande? Con cables. ¿Con cables? ¿Con qué más? ¿Cómo creen ustedes que podemos escuchar nosotros la radio como lo estamos haciendo en este momento? Yachay Huasi es una institución educativa con una metodología muy peculiar. Para ellos, la letra de la Ley Orgánica de Educación, en la que se señala la importancia del currículo de educación nacional y de educación intercultural, no es letra muerta. Por esta razón, se manejan con el proyecto Ishkay Yachay, dos conocimientos. Así lo dio a conocer Fernando Chimba, docente de esta institución. Yachay. ¿Qué significa las dos conocimientos o los dos saberes? Entendido esto, la ancestralidad y la modernidad. Y esto pues amparado este en la LOEI, en el artículo 92 de la Ley de Educación. Entonces, aquí, como somos de escuelas interculturales bilingües, se propende fortalecer estas dos culturas. Aunque es muy difícil, ¿verdad? La modernidad tiene casi más del 99% de sus libros, de su ciencia, de su técnica, y los saberes ancestrales es tan poco que intentamos, aunque ahí en la escuela tenemos chacra escolar, y al ser los chicos de origen campesino, tienen el lugar en donde pueden vivir sus vivencias de sus ancestros, llamémosle así, ¿no? Y lo otro pues complementamos con lo que es parte de la modernidad y muy necesario también. No son dos cosas contrarias, son dos cosas que se empatan. Los niños, ávidos de saber cómo funciona una radio y qué se necesita para que las palabras que se dicen en el micrófono salgan en la frecuencia de los 940M, visitaron las cabinas de transmisión y al personal que hace posible este trabajo. Aquí sus impresiones. Es muy fantástica, era muy fantástica, aprendimos muchas cosas y está bonito. Que aquí podemos aprender todo sobre, sí, sobre cosas que no sabemos. Hola, yo soy Yannick y me gustó visitar la radio y para aprender más sobre esto. Fernando Chimba piensa que este tipo de educación, en la que se valora los conocimientos que traen los chicos de sus hogares y de su cultura, es una experiencia enriquecedora. Como los papás buscan este espacio, a veces sacan de escuelas, digamos, de la ciudad, uh-huh. Aunque estamos en la ciudad mismo, quieren eso, ¿no? Entonces, una metodología distinta en donde se funde el fortalecimiento de los saberes ancestrales de lo que ellos vienen, ¿no? Pues ellos vienen con toda una sabiduría impresionante del campo, del cerro, de la montaña, o en este caso, digamos, de la costa. Entonces, eso tiene que ser valorado, tiene que ser vivenciado, tiene que ser visibilizado. Entonces los chicos se sienten contentos, ¿no? El recorrido terminó con una gratitud de parte y parte. Los niños se marcharon con los conocimientos y las experiencias enriquecedoras de haber tenido una visita guiada a los diversos departamentos de esta institución. Niñari, estudiante de la Universidad Católica que acompañó a los alumnos, señala que esta es una experiencia que vale la pena vivir. Por supuesto, les recomendaría venir acá, es una experiencia muy bonita, que de seguro se van a llevar quizás más preguntas que respuestas, y eso es lo más bonito, creo, en los niños, que pueden venir con los profesores, inclusive, que eso les recordará para los niños para siempre aprendizajes significativos de experiencias vividas de acá. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana afianza sus lazos con las instituciones educativas. En esta ocasión fue con la Escuela Intercultural Yachayhuasi, que se suma a las demás instituciones que semana a semana han recorrido los museos, teatros y pasillos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo es demostrar a los estudiantes que esa institución es una casa de puertas abiertas y que está viva por las personas que la habitan, productores y consumidores de la cultura nacional. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.